los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso en los 20 superclásicos de la semana. Camino al número 1. George Michael en 1988 fue número 1 con la canción Faith. Y casi 10 años más tarde sigue vigente con este Fast Love. Some

Esta, repito, pertenece a ese álbum. En el puesto número 8 y dejando una huella imborrable en 1996, aquí están los Aterciopelados con Bolero Falaz. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Caricias me han robado, lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. Hay estrellas que les dicen One Hit Wonder. Sí, y es el caso de nuestra siguiente invitada. Pues Donna Lewis inició su carrera precisamente en el año 1996 y con esta canción, pues daría inicio muy exitoso a su carrera, pero hasta ahí le duró con esta única canción en su carrera realmente exitosa. Aquí está Donna Lewis, puesto número 7, I Love You Always Forever. y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 6. Vamos para el puesto número 6. Y lo hace esta canción que llegó al puesto número 1 en Italia para ese año 1996. Un disc jockey y gran productor que revolucionó incluso la radio con sus propuestas. Hace no mucho tiempo murió Robert Miles y hoy está aquí en los 20 superclásicos, puesto número 6 con Children. De continuar con los 20 superclásicos, vamos con nuestra invitada Andrea Echeverri para que ella nos diga cuáles son sus 3 superclásicos. Andrea, bienvenida. Estos son los 3 superclásicos de Andrea Echeverri. Muy buenas, yo me llamo Andrea Echeverri del grupo Aterciopelados y este es un mensaje gigante para Alejito. Yo a Alejito lo conocí hace rato. Estábamos con Mujer Gala y me acuerdo que la primera vez que me entrevistó puso en la emisora 1000 pedazos de Cristina y los Subterráneos y yo como que canté encima o algo así. Es mi recuerdo de nuestra primera vez de cuando nos conocimos, así que un besito para Alejito. En medio de mi pecho quedó un agujero. O otro par de clásicos quiero presentarles. Uno que es clásico, pero una versión nueva. O sea, una cosa muy clásica es cuando yo canté con Soda Stereo en la Ciudad de la Furia. Pero quiero presentarles la versión aterciopelada de En la Ciudad de la Furia. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Y mi tercer clásico va a ser de Caifanes y va a ser Para que no digas que no pienso en ti. Besito a Leo. Querida y especial y amorosa siempre, Andrea Echeverry. Hoy era la invitada en mis tres superclásicos. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Ay, hombre, yo estoy feliz acá en Zipaquirá. Oiga, en la parte técnica agradecerle a mi amigo Alirio, el Chato, que está con nosotros hoy. Y el Chato ahorita estaba viendo los apartamentos modelo que hay aquí en esta sala de ventas de Marval, donde estamos ubicados. Dirección, para que no me regañe, chato, vea. La dirección es exactamente calle octava, número 1801. Acaba de salir el sol, además. Buenísimo para que vengan plan de sábado a ver todos los proyectos que hay acá con Marval. Hemos visto varios proyectos. Por ejemplo, hemos hablado del proyecto Paseo San Rafael. Hemos hablado de San Felipe la Quinta. Hemos hablado también de San Mateo. Hemos hablado de San Simón y hemos hablado de muchos proyectos, los cuales ustedes pueden venir. Además, no son los únicos que tiene Marval, porque Marval, por ejemplo, en Ricaurte también hay proyectos de, si usted quiere preguntar, en Ricaurte, Cundinamarca, llegando a Girardot, ustedes pueden preguntar porque también hay proyectos allá, si les interesa. Pero si ustedes quieren venir, esos que les nombré son buenísimos. Hay algunos de vivienda de interés social, hay otros que no. Ustedes pueden venir acá, tiene parqueadero, lo van a recibir con crispetas y la gente lo atiende muy bien. Esto es exactamente al frente del centro comercial Mega City. Ahí estamos, les repito la dirección: Constructora Marval, calle octava, número 1801. Ustedes van a encontrar apartamentos desde 57,88 metros cuadrados, van a encontrar hasta 80,14 metros cuadrados. Vienen y miran, por supuesto, los apartamentos modelo, preguntan precios desde 196,420,000 pesos en adelante. Usted viene y averigua, acá lo van a atender muy bien. Yo sigo acá desde Zipaquirá con la gente de Marval en la FM. Super clásico. Los 20. El significado de Zoom en esta canción de Soda Stereo podía ser dos cosas. O se adelantaron al futuro pensando en las videoconferencias que tendríamos en el 2020. O lo que muchos de sus fanáticos y gente dice, incluso en las redes sociales, y lo han dejado así, que es una canción erótica, donde Zoom significa sexo oral. ¿Y por qué no oyen la letra de la canción y cada vez que oigan quiero un Zoom piensan que está diciendo quiero una? Bueno, aquí está, puesto número 5, Soda Stereo, Zoom. Número 5. Anatomico. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 4. Estamos contando los 20 superclásicos de 1996. En ese año, un grupo de jovencitas británicas eran la sensación, no solo en Inglaterra, en el mundo entero. Enloquecían adolescentes, tanto jovencitas como jovencitos, y mayores también. Eran realmente maravillosas, su carisma, sus bailes, su forma de ser. Era un productazo. Las Spice Girls dejaron un huella en el 96. Y esta canción deja un recuerdo increíble. Puesto número 4 en los 20 superclásicos. Wannabe. De Mariah Carey con los Boys to Men y fue exitosísima. Una balada que duró todo el año sonando en la radio alrededor de todo el planeta. Pues bien, esta canción de Mariah Carey, Boys to Men, hoy es puesto número 3 en los 20 superclásicos. Aquí está One Sweet Day. Sorry, I've never told you. All I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away so far away. superclásicos de la FM. Superclásico número 2. 1996 fue el año para que esta joven barranquillera empezara a proyectarse a nivel internacional. Ya había tenido dos LPs anteriores en su tierra natal, en Colombia, con un éxito ni siquiera relativo, un modesto, modestísimo éxito. Sin embargo, había podido grabar una canción llamada ¿Dónde estás, corazón? En un proyecto que la lanzó fuertemente en la radio y entre los jóvenes colombianos. Luego, con su álbum Pies Descalzos, incluyó varias canciones nuevas para ese momento y le dio el empujón y el salto internacional. Aquí está, en la casilla número 2 de los 20 superclásicos, Estoy Aquí, de Shakira. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Casilla número 1, puesto número 1 de los 20 superclásicos de 1996. Pues esta canción ya la había grabado este dúo de señores en España en 1994, donde habían tenido ya un fuerte éxito local y en algunos países latinoamericanos la empezaban a sonar, pero solo fue hasta 1996 que con una producción y una mezcla de Bayside Boys le dieron un toque internacional y la llevaron al puesto número uno en Estados Unidos durante varias semanas, y además con baile incluido, coreografía, pusieron a bailar desde el presidente Bill Clinton en su momento hasta grandes figuras a nivel internacional. En el puesto número uno, Los del Río con Macarena. When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chant along with me. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Ahí estaba Macarena de Los del Río. Y esa fue la canción número uno en 1996 y es la canción número uno hoy en los 20 superclásicos en la FM. Muchas gracias a Manuel Villalobos por la grabación en su Logic y también a todo el equipo de la FM. A ustedes especialmente por estarme acompañando estas dos horas este fin de semana. Hasta la próxima, abrazos en estéreo y nos vemos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. FM.